que todo parecía marrón. Te dejaste y ahora me siento mucho mejor. No me dejaba ver que uno puede recibir sin merecer. Y ese precio que hay que pagar por ser feliz. No es muy justo, pero te lo pago si sales. Y ahora voy tranquilo, sin esa espina que pinchaba sin sentido. Y el llanto es mi único dolor. Estas botas las que me pasan mejor. Y ojalá que vaya bien. Yo con dinero y sin dinero soy el rey.